rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hasta las 12, Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos nuevamente, como siempre, como lo dice el spot, de 10 a 12, todos los días de lunes a viernes, en Enredando las Mañanas. Enredados, así enredados. Es, enredados. Bueno, recibimos ya hace algunos días un informe preliminar sobre el campamento de salud llevado adelante en Monte Maíz, una localidad aproximadamente a 300 kilómetros de Córdoba capital, 290 kilómetros de Córdoba capital, hacia la Pampa Húmeda. Uh-huh. En este momento estamos comunicados ya con Darío Ávila, es el doctor, el abogado Darío Ávila, integrante, él es representante de las madres de Ituzaingó, por un lado. Además, forma parte de este equipo de médicos de pueblo fumigados. Buenos días, Darío. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos Muchas días. Gracias por llamar. No, no gracias a usted por atendernos. Por favor. Me parece que podríamos necesitar una pequeña explicación de qué son estos campamentos sanitarios. Sí, mirá, en realidad el tema del campamento sanitario aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, que se canalizó a través de un programa que se llama Suma 400, que es un programa de extensión que lanzó la Universidad Nacional de Córdoba a partir de la celebración de los 400 años de nuestra universidad. Uh-huh. Dentro de ese programa se logró incluir, digamos, como prueba piloto esta campaña sanitaria que por primera vez se lleva a cabo en nuestra provincia y a través de la Universidad Nacional, y que surge a raíz de una iniciativa que plantean, una inquietud que plantea concretamente el intendente de la ciudad de allí, de Monte Maíz, quienes a partir de un reclamo de un grupo de vecinos autoconvocado, una red de prevención que se llama, viendo o advirtiendo que en su comunidad, en su población, ellos advertían la muerte de personas con graves enfermedades, principalmente con cáncer, y bueno, había allí una preocupación social y popular muy interesante, y bueno, a partir de esa inquietud se ponen en contacto con la universidad y a través de la universidad con la red de médicos del pueblo fumigado, que está coordinado por el doctor Medardo Ávila Vázquez, y bueno, y se logra instrumentar a través de este programa de Suma 400 este programa piloto que bueno, en realidad arranca con un relevamiento epidemiológico y que cuenta con la participación de profesionales y de estudiantes avanzados en distintas disciplinas. Mm-hmm. Bien, o sea que Este campamento, hay una suerte de, allí en Monte Maíz, hay una suerte también de resistencia, una suerte de organización ya en esta pequeña ciudad, por otra parte, ¿no? Que es la que de alguna manera los convoca a ustedes. Sí, sí, efectivamente, que en realidad es son pequeñas reclamos socioambientales que de alguna forma empiezan a verse con mayor intensidad en los pueblos del interior de nuestra provincia y del resto de las provincias de nuestro país, a raíz de la visibilización y de la gran difusión pública que tuvo la denominada causa histórica o juicio histórico de Barrio Ituzaingón, la cual se pudo allí poner, digamos, en su máxima expresión las consecuencias sanitarias que el modelo de producción agroindustrial está generando en estas comunidades que viven en zonas, digamos, netamente favorecidas por el monocultivo de soja. Y bueno, están de alguna forma los vecinos empezando a ver de que lo que está pasando en su comunidad no difiere para nada lo que a través del juicio de Ituzaingó se pudo demostrar, digamos, que es esto, la gran vinculación que existe entre la utilización de estos productos, que son todos tóxicos, y la aparición de estas enfermedades graves. Claro. Los porcentajes, digamos, que salen de la media, ¿son más o menos los mismos también? No, lamentablemente, y para nuestra sorpresa, nos encontramos con porcentajes muy elevados, muy, muy elevados, incluso superando los propios porcentajes del barrio Ituzaingó. En barrio Ituzaingó, por ejemplo, la mortalidad por cáncer fue del 33%. Aquí en esta localidad supera el 40%. Es decir, que lamentablemente hay una situación de gravedad y que coincide en cierta forma con los informes también recientemente publicados por el Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que al cual advierte que hay un crecimiento de la mortalidad por casos de cáncer en esa región, en esa zona, que coincide con la de mayor profundidad, digamos, el modelo de explotación agrícola. Así todo no se logra que se prohíba, ¿no?, como en otros lugares del mundo. Sí, efectivamente. Bueno, una cuestión que también me parece importante poder reflejarlo, es decir, allí se han analizado distintos fuentes contaminantes que pueden estar incidiendo sobre la salud de la población. Si bien el tema de los agroquímicos aparece a primera vista, esto también fue un informe preliminar, digamos, es una especie de evolución que uno hace a la población una vez que finaliza este relevamiento, es un informe preliminar, digamos, se entiende, sí, sí, por el cual estamos esperando los resultados finales, uh-huh, en el cual aparece fuertemente como uno de los componentes o de las fuentes principales de contaminación la utilización de agroquímicos, pero lamentablemente pudimos advertir de que hay varios elementos allí que pueden estar incidiendo. Por ejemplo, en la localidad existe un basural a cielo abierto, claro, por el cual ya se sabe que este sistema de tratamiento de la basura produce la liberación de dioxinas, que también son altamente contaminantes. Dentro del mismo pueblo existen los empresarios y la empresa acopiadoras de agrotóxicos, es decir, esto ya se sabe que la mayoría de los municipios están tomando decisiones a través de ordenanza y están sacando del ejido municipal los acopios de agroquímicos. Las máquinas mosquitos son guardadas y depositadas dentro de la zona urbana, son lavadas en ese lugar, también se produce una gran fuente de contaminación. Y hay una instalación muy importante que corresponde a la aceitera general de ESA, que son acopios de cereales. Es decir, hay allí evidentemente fuertes componentes que pueden llegar a estar incidiendo sobre la salud de la población, y lo cual, además del relevamiento epidemiológico, nosotros lo hemos complementado con mapas georreferenciados, con la participación de estudiantes de geografía, pero también a través de investigadores del CONICET de allí, de la Universidad Nacional de La Plata, se ha tomado muestras de suelo, de agua y de diversas plantaciones para analizar también y ver qué es lo que puede detectarse en aras de lograr una interpretación integral de cuáles son los factores que puede estar incidiendo sobre la salud de la población. Claro. Ahora, de esta convergencia de factores, doctor Ávila, por lo que pude entender, salvo el basural, sí, que es histórico, sí, son todos vinculados al mismo modelo, ¿no?, de producción. No, sí, por claro, supuesto. Digamos, es lo que aparece como más marcado, el problema claro, del modelo. Y bueno, en ese sentido, Córdoba se está avanzando, no al ritmo que uno quisiera, y tampoco con la solución de fondo. Nosotros entendemos que debemos migrar inmediatamente hacia otro modelo de producción, es decir, tenemos experiencia en nuestro país de verdaderos modelos de producción de alimentos que realmente no enferman ni contaminan a la población, y bueno, apuntamos a una urgente, digamos, huida hacia ese modelo. Claro. Hasta tanto eso no se dé en la transición, estos gobiernos locales, los municipios, a través de distintas ordenanzas, están tomando algunas medidas y de alguna forma van retirando las fumigaciones de acuerdo a una correlación y lucha de fuerza que se da en cada comunidad. Algunos lo hacen a una distancia de 500 metros, otros 1.000 metros, otros 1.500 metros, digamos, y eso es una fuerte, eso depende de la correlación de fuerza y del nivel de reclamo de las comunidades. Pero bueno, en cierta medida se están dando ese tipo de prevenciones, digamos. Sí. Lo ideal para nosotros es definitivamente empujar para que este modelo en definitiva sea erradicado de nuestro país. Pero bueno, uno conoce que hay condicionamientos externos y económicos muy fuertes que evidentemente ejercen su lobby para que este modelo siga sosteniéndose y aún profundizándose, lamentablemente. Claro, claro. Y bueno, y en este caso, en una población de 8.000 habitantes, también los pobladores, que todos deben tener nombre y apellido entre seguro, pueden ejercer cierta presión sobre su intendente, ¿no? Como para poder lograr estas medidas que usted estaba detallando. Seguro. Lo que nosotros hacemos, generalmente una vez que terminamos este informe, es una devolución. A nosotros nos interesa laburar más que nada con la ciudadanía, con la población. Sí. Nuestra idea es acercar toda la información posible, todas las herramientas posibles, empoderar a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, y hacer un correlato, hacer ver cuáles son sus derechos, cuáles son sus posibilidades, cuáles son las obligaciones de los funcionarios respecto de esta materia, para que, bueno, a partir de allí ellos analicen, se organicen y vean cuál es su mecanismo más eficaz para lograr, en definitiva, preservar sus derechos. Es decir, acá estábamos hablando de un conflicto entre derechos absolutamente disímiles. Por un lado, vecinos que reclaman por su preservación el derecho a la salud y la vida, y por el otro lado, fuertes presiones que defienden, digamos, sus intereses netamente económicos y de rentabilidad. Así que, frente a eso, nosotros tratamos de dar la mayor herramienta posible a los vecinos para que de alguna forma logren esto, en definitiva, preservar sus derechos. Claro, esto porque uno tiene la sensación, ¿no?, de que los vecinos saben, tienen la absoluta certeza de qué es lo que los está envenenando. Lo que no pueden es probarlo. Pero bueno, en eso también hay toda una discusión, porque a partir de que se reformó nuestra Constitución Nacional con el artículo 41, cuando se incorpora, digamos, como derecho fundamental, humano fundamental, como es el derecho a vivir un ambiente sano, allí se establecen pautas, digamos, en favor de nosotros, de los ciudadanos comunes. Y entre ellos, por ejemplo, aquella que contempla la Ley General del Ambiente, que es el principio precautorio. Uh-huh. Este principio, ¿qué es lo que plantea? Que cuando existe una actividad que de alguna forma ya ha sido demostrado de que es una actividad riesgosa y peligrosa para la salud o para la vida o por el ambiente en general, ¿qué plantea este principio? Que la falta de certeza científica, es decir, la falta de estudio científico, no constituye un impedimento para que las autoridades adopten medidas de prevención para preservar ese derecho. Es decir, que acá esas certezas científicas ya están, ya existen, hay publicaciones, de modo que si no se adoptan mecanismos de protección de la salud de los vecinos es porque no hay un claro interés de parte de los funcionarios de responder a otros intereses concretamente. Sí. Y este principio plantea eso, que los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Aquí se produce, a partir de estos principios generales del derecho ambiental, lo que se conoce en el ámbito del derecho, el principio de la carga probatoria dinámica y de la inversión de la prueba. Es decir, que al contrario, son las empresas productoras principalmente de estos productos tóxicos quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud, algo que por supuesto no lo van a poder hacer jamás. Así que, en definitiva, la lucha es esa, es por acercar toda la mayor información posible a los vecinos, ver que existen derechos, que se reconozcan ellos como sujetos de derechos, que tienen el deber de reclamar. El hecho porque que estos derechos existan en nuestra Constitución, nada garantiza el respeto a esos derechos, claro. Que van a tener que reclamar administrativa o judicialmente, y bueno, así es como van logrando modificar sus realidades, y no, lamentablemente, terminan por imponerse el derecho económico por sobre los otros derechos. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, y ha sido un gusto y un placer poder charlar con ustedes. Buenos días. Buenos días. El doctor Darío Ávila, desde allí, desde Córdoba, dándonos... Mañana de abogados, sí, pero bueno, digamos, es casi una militancia que tiene, sí, en este tipo, ¿no? Así ayuda bien con eso, como fue con las madres de Tusaingó, pero tiene un conocimiento también de todo lo que es la parte médica, porque evidentemente el grupo lleva adelante todo esta... Sí, claro. Se expresa además en términos médicos. Que los maneja por el propio lugar que decidió ocupar, ¿no? Bueno, esperemos que esta resolución que han tomado, el proyecto de resolución también en la Cámara de Diputados de Nación, que están tratando de ver si de sacar adelante esta prohibir, ¿no?, estas fumigaciones en estas zonas, salga en algún momento. Uh-huh. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.